Bienvenidos al repaso de la primera fecha de la zona campeonato. Los que van por el título en esta Copa Diego Armando Maradona. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Game. En la zona A, un Boca alternativo recibió a Arsenal en la Bombonera con la cabeza puesta en la Libertadores, pero con la necesidad lógica de pelear en todos los frentes. El primer tiempo fue para el Xeneize, que lo ganaba con gol del Pulpo González, pero en el segundo los de Sarandí levantaron y lograron llegar a un empate que termina siendo justo. Lo analiza el DT del Arce, Sergio Rondina. Muchos debutaron o cuando entraron a la cancha de Boca por primera vez, otros debutaron. Y hacer el partido que hicimos desde el principio a fin, estar a la altura, ser competitivo, me parece que me tiene que dejar contento. Si no, estaría raro no conformarnos, pero sí contento por el rendimiento del primero al último. También en la zona A, un River también alternativo y pensando en la Libertadores, recibió a Argentinos Juniors en Avellaneda. Y también el Millo fue mejor en el primer tiempo, se puso 1-0 con el penal de Julián Álvarez. Y el Bicho también fue de menos a más en un partido palo y palo y terminó empatando 1-1 con gol de Mateo Coronel. Analiza el punto conseguido el arquero de los de la Paternal, Lucas Chávez. Un partido muy parejo, muy intenso. Sabemos que ellos juegan muy bien, tienen un ritmo muy rápido, que saben muy bien a lo que juegan. Aparte, tienen jerarquía. Y nosotros sabíamos que teníamos que hacer un partido inteligente, donde teníamos que estar concentrados y hacer lo nuestro, que creo que lo hicimos y nada, creo que nos llevamos un gran empate. El tercer partido de la zona fue el que enfrentó a Huracán e Independiente lleno de suplentes en la noche de Parque Patricios. El Rojo arrancó con todo y a los 11 minutos ya ganaba 2-0, pero a los 16 el pibe Ortega se fue expulsado y el Globo empezó a levantar con la entrada de Toranzo y Gese hasta dar vuelta al encuentro y quedarse con los 3 puntos luego del 3-2 final. Lo analiza en su retorno al fútbol argentino el volante quemero, Patricio Toranzo. Todos somos importantes acá en el club y el que entra tiene que aprovechar la oportunidad y gracias a Dios hoy pude estar a la altura. Y el equipo creo que respondió sobre un resultado negativo a los primeros minutos, que son 2 goles en contra a los 11 minutos, y creo que todos fuimos importantes para poder dar vuelta al partido. En la zona B, Gimnasia visitó a Colón en el cementerio de los Elefantes y ratificó su buen momento a pesar del dolor por la pérdida del Diego. Aprovechó los errores del Zabalero y golpeó con Weigand primero y Nicolás Contín después. 2-0 para los de Martín y Mesera y la alegría del autor del segundo del tripero. Estoy contento porque hace bastante que no convertía. Estoy contento por el equipo también, que el esfuerzo que hace. Y nada, agradecido por este gol que lo necesitaba. También en la zona B, San Lorenzo recibió a un Talleres que los presionó desde el primer momento, no lo dejó jugar para nada y terminó llevándose los 3 puntos a Córdoba a partir del 2-0 final. Analiza el triunfo el volante de la T, Tomás Pochettino. Creo que hicimos un buen partido, muy trabajado, hicimos un partido largo y le metimos mucha intensidad y los presionamos en todo momento, no lo dejamos jugar tranquilo porque sabíamos que tienen jugadores de buen pie. Y bueno, por suerte lo incomodamos y encontramos los 2 goles y supimos aprovecharlo. El último partido de la zona B se juega esta noche a las 21:30, cuando Atlético Tucumán reciba a Banfield en el Monumental José Fierro. En el segundo tiempo suena Caius haciendo Green Machine. Nos reencontramos la semana que viene al finalizar la segunda fecha de la segunda parte de la Copa Diego Armando Maradona con el análisis y los testimonios que deja la redonda luego de cada partido del fútbol heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el fútbol heavy cuando quieras en Spotify.